bailando la cumbiamba, toda la pipita mamboleando la tanga, toda la vacancia arranca haciendo palmas, toda la vacancia arranca haciendo palmas, quiero verlo turro bailando la cumbiamba, toda la pipita mamboleando la tanga. Comenzó la fiesta, hay que bailar esta cumbia gente pa' gozar, levanten las manos para acá, levanten las manos. Haciendo palmas, quiero verlo tú.